niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo he sido conocido. Iniciamos el tema de lo que significa la madurez espiritual. Y una cosa que mencioné el domingo pasado es que venir mucho tiempo a la iglesia no significa madurez espiritual. Decir que hace mucho tiempo que voy a la iglesia o que nací en una familia cristiana no me hace ser una persona madura espiritualmente. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y por eso es tan importante entender que Dios está demandando de nosotros que caminemos hacia la madurez. Dios solamente quiere niños cuando las personas acaban de llegar a conocer a Cristo. Es que ojalá no pite esto porque voy a caminar por todo lado. Porque ustedes me obligan a caminar por todos lados. Porque cuando alguien está ahí relajadito, cogiendo el calorcillo ya lo va cogiendo. Entonces cuando siente al profesor que se acerca. Porque el Señor, los únicos niños que quiere son aquellos que llegan por primera vez a conocerle, son nuevos, están experimentando por primera vez el amor a Cristo, están experimentando lo que significa sentir al Espíritu Santo, sentir la presencia de Dios, conocer que Dios habla todos los días. Ellos están apenas en una experiencia sobrenatural de descubrir lo nuevo. Ellos son los niños en Cristo. Pero todos nosotros, los que ya hemos caminado y ya hemos experimentado eso, el Señor no quiere que dejemos de sentir que la vida cristiana es maravillosa, es espectacular, es renovadora, pero sí quiere que caminemos ¿a qué? A la madurez. Dios no quiere que nos quedemos como niños. Una cosa que leímos en uno de los versículos de la semana pasada era que una cosa que caracteriza al niño es que el niño toma leche. Y al niño, al bebé no le puedes dar comida sólida, porque si tú le das comida sólida, ¿qué pasa? Si tú coges a un bebecito de los más pequeñitos, ¿no? Yo sé que hay una etapa en la que ya pueden como chupar la carne y sacarle todo el juguito. Pero si tú coges un bebé como el de Richard y Lidia, ¿cierto? Todavía creo que no se le puede dar. Si tú coges y le das un pedazo de carne, de la buena, de esa que prepara segundo, de esa, ¿cuál es? Vacío, no sé cuál. Pero es que él elige una muy buena. Y se la damos al bebé, puede ser la mejor comida, pero el niño no la puede digerir, no está preparado. Pero el caso contrario también es preocupante, cuando el cristiano ya debería ser un adulto y ya le debería gustar y debería estar acostumbrado a ese buen chuletón, a esa buena carne, a ese buen alimento espiritual. Sin embargo, todavía sigue siendo un niñito y hay que darle leche. Y eso es preocupante en nuestra generación. Esta generación de cristianos, a diferencia de la generación que encontramos en los primeros cristianos, es una generación que muchas veces se ha quedado en una infancia espiritual, en una comodidad. Pablo mismo empieza a hablar allí a la iglesia de Corinto, cuando empieza a hablar acerca del tema del amor, y les dice en estos versículos que habéis leído conmigo, cuando él hace una analogía de cuando él era niño, y él dice: cuando yo era un niño, yo tenía tres características. Para los que toman notas, hay tres características que tiene el niño. El niño habla como un niño, piensa como un niño y juzga como un niño. En todo manifiesta su esencia, porque es un niño. Es pequeño, no se ha desarrollado. Pero ¿qué pasa cuando llega y se convierte en un hombre? Ya no debería tener actitudes de niño. Ya debería tener actitudes de hombre. Y el hombre entonces tiene que hacer tres cosas que lo diferencian de un niño. ¿Cuáles son? Hablar como un hombre, pensar como un hombre y juzgar como un hombre. ¿Qué problema cuando encontramos a un hombre que habla como niño, piensa como niño, juzga como niño. ¿Qué problema tan grave? Y puede estar hasta casado, pero habla como un niño, piensa como un niño y juzga como un niño. Pero Pablo nos exhorta a que debemos crecer y llegar a la etapa adulta en nuestra vida, en nuestra fe. Cuando crecemos, entonces debe manifestarse una transformación que ha ocurrido en nuestro interior. Se debe manifestar en esos tres aspectos principalmente, que son en lo que decimos, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de enfrentarnos a la realidad de la vida. A eso se refiere con juzgar. No se refiere a que sabemos juzgar a la gente, no. Se refiere a que sabemos cómo enfrentarnos con la palabra de Dios, con la verdad, con la madurez, con la sabiduría a las circunstancias de la vida. Un niño juzga bajo su propio criterio, que es muy limitado y no ha sido desarrollado. Pero cuando un hombre ha crecido, en teoría ha adquirido un recorrido, un camino que le ha producido una madurez, y esa madurez le ayuda a que él sepa cómo enfrentar, tener la fuerza, el equilibrio, la capacidad para enfrentarse a cosas que un niño no podría hacer, pero que un adulto debe estar capacitado. De hecho, el adulto, por lo general, si es muy maduro, no está pidiendo socorro, no va donde su papito a decirle: papito, ayúdame. A veces de adultos tenemos que pedirle ayuda a nuestros padres, a veces. Pero en reglas generales nos tratamos de defender en la vida para no tener que pedirle ayuda a papá y a mamá, porque ya somos adultos. ¿Están entendiendo esto, no? Porque eso es la clave para entender el tema espiritual. Porque en lo espiritual, cuando no queremos caminar hacia la madurez, nos convertimos en adultos niños, espiritualmente niños. Llegamos a la vejez, porque hemos envejecido en tener mucho tiempo en la iglesia, pero en nuestra manera de hablar todavía no hablamos como alguien que habla conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios no está todavía completamente insertada dentro de mi lenguaje, sino que hablo yo, el niño que hay dentro de mí. Mi manera de pensar todavía no es conforme a la manera de pensar de Cristo y de la Escritura. Por eso todavía mis pensamientos me llevan a estar lejos de Cristo, y mi manera de juzgar o mi manera de enfrentarme a las realidades de la vida todavía es humana, carnal e independiente de Dios. Yo creo que la madurez significa conexión con Dios. Madurez significa entender nuestra posición frente a Dios, y al entender nuestra posición frente a Dios, entender nuestra gran necesidad de depender de Dios, de lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Ahora, el diablo va a trabajar muy fuerte para que tú no te ocupes en las cosas que te van a traer madurez. Y yo quiero compartirte hoy algunas características, ese es mi mensaje de hoy, que significan madurez y que tú necesitas evaluar si están en tu vida, porque si estás creciendo en estas cosas, significa que estás creciendo hacia la madurez. Son muy sencillas. Cada cosa que te voy a mencionar, te voy a dar un versículo y te voy a dar una explicación muy breve. Hace mucho calor y es difícil tener vuestra atención, ¿cierto? Ya ni amén dicen. El calor no los deja. Vamos a pensar en algunas cosas que podríamos decir que definen la madurez en la fe. Usted puede encontrar más ideas, pero yo creo que estas son vitales para entender la madurez. Yo sé que estamos viendo el tema muy práctico, desarrollado en cuanto a la mente, el carácter, cosas así, en el grupo de los viernes, ¿ok? Si yo no me voy a meter con eso en general, en lo más profundo. Yo quiero abordar como un retrato general de la madurez, para que tú entiendas que madurez es que tú veas fruto en estas cosas en tu vida. Cuando tú las ves, entonces tú dices, yo estoy caminando hacia la madurez. Cuando tú dices, esto yo ni le presto atención, ojo, tengo un punto de inmadurez en mi vida. Tengo que evaluarlo. Primera cosa que produce madurez es profundidad con Dios. Profundidad con Dios. ¿Qué es la profundidad con Dios? La profundidad con Dios es una experiencia de relación con Dios. Profundidad con Dios es una experiencia de relación con Dios. Y la profundidad en Dios no se puede fingir. La profundidad en Dios se puede imitar por un tiempo, pero la profundidad verdadera en Dios solamente te la da el caminar de la mano del Señor cada día. Cuando tú caminas con Él, aprendes a caminar con Él, aprendes a sentir su presencia, aprendes a conocer a tu Dios en el caminar, entonces tú empiezas a saber cómo se mueve Dios, cómo es la presencia de Dios. Tú necesitas entrar en profundidad. Y la profundidad es como un entrenamiento progresivo. Necesita tiempo. Mira lo que dice Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Dice este versículo: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y la palabra a la que yo quiero que tú prestes atención es la palabra experiencia, es la palabra conocimiento. Dice este versículo, el conocimiento del Altísimo. Cuando hablamos del conocimiento del Altísimo, no estamos hablando de quién ha leído más libros, quién sabe más teología, quién es más inteligente en este lugar que otro. Porque déjame decirte, Jesús eligió pescadores, también eligió gente muy inteligente. Pero si el Señor basara todo lo que Él quiere revelar en gente inteligente, Él creo que Él se hubiera ido a las puertas de las universidades. Tal vez se hubiera elegido a los griegos y no a esos pobres pescadores galileos tan ignorantes. Sin embargo, Él no fue allá, porque Él no está buscando sabiduría e inteligencia humana. Eso no es conocimiento para Dios. Conocimiento, y eso lo hemos predicado en otras veces, es experiencia. Conocimiento es intimidad. Por eso conocimiento es entrar en el secreto de la presencia. Amar a Dios. Amar a Dios. Mira, tú no puedes dejar de enamorarte del Señor, de amarle como tu Padre, como tu Dios, como tu amigo, como tu Salvador, como tu Señor. Tienes que decidirte amarlo todos los días y estar en gratitud con Él todos los días. Tienes que decidir anhelar conocerlo, porque cuando tú anhelas conocerlo, Dios se revela a los que lo buscan, a los que lo desean. Dios se revela a ellos, a los que quieren conocerlo. No a los que dicen, bueno, voy a leer aquí este libro de teología para tener más conocimiento de Dios en mi cabeza. Voy a leer la Biblia para tener argumentos y saber las cosas. Eso no sirve para nada. Es a los que se acercan a Dios y le dicen, Señor, quiero conocerte. ¿Cómo eres? Quiero que me impregnes de ti. Quiero ser más como tú. Quiero que cada día tú entres más en mi vida, en el camino de mi vida, y tú me transformes y me lleves hacia tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que nos lleva a la madurez? Conocimiento, profundidad de Dios, una experiencia de una relación con Dios. Segunda cosa, profundidad en su palabra. Profundidad en su palabra. Mira, yo no te voy a predicar esta mañana ningún concepto teológico demasiado profundo. Si no nos sumergimos en su palabra, algunos necesitan comprender que la palabra de Dios no es un material didáctico, sino es palabra que transmite vida. Es palabra que transforma. Cuando Dios habla, Dios crea, Dios transforma, Dios da vida, Dios sana, Dios te confronta, la palabra de Dios no podemos acercarnos a ella con capacidad intelectual sin exponer nuestro corazón. Amén. Necesitamos el corazón. El corazón. Cada vez que abro mi Biblia, aquí está mi corazón. Porque si tú abres tu Biblia, pero tu corazón está guardado, y luego olvidado. Yo le pregunto, ¿qué leyó la vez pasada? ¿Qué leyó la semana pasada de la Biblia? Estábamos en el Apocalipsis o en los Proverbios. Creo. ¿Sabe? El cerebro se olvida un montón de cosas. Pero cuando me acerco a la palabra espiritualmente, no sé si me entienden este lenguaje. Cuando me acerco a la palabra espiritualmente, con discernimiento, con entendimiento de que no me estoy acercando a un libro de texto, sino me estoy acercando a la palabra viva. Está viva, está viva, y solamente está esperando que yo me acerque para cogerme y ¡buah!, transformarme, llevarme a la voluntad de Dios, activar cosas sobrenaturales en mi vida. Entonces tú te acercas a la Biblia y empiezas a percibir la Biblia distinto. El versículo que quiero que leas conmigo es el Salmo 119, versículo 125. Entonces, ¿qué tiene que hacer la palabra en tu corazón? Así, capturarlo. Si tú lees la Biblia o ni siquiera lees la Biblia, necesitas ir a que la Biblia capture tu corazón. Porque yo no estoy hablándole aquí a gente que no conoce a Dios o no le importa a Dios. Estoy hablándole aquí a personas que en general, todos los que están aquí sentados aman a Dios, quieren conocer a Dios, quieren seguir a Dios. Entonces supongo que lo que le estoy diciendo le importa, porque está diciendo, y esto me va a ayudar a conocer más a Dios. Mira, el diablo va a ahogar la pasión que tú tienes por la palabra. El diablo va a ahogar, te va a traer cansancio, te va a traer afanes, te va a traer frustraciones y va a torcer tus deseos hacia la palabra. Pero tú necesitas poner como uno de los estandartes de las columnas de tu vida tu amor a la palabra, tu amor a la palabra del Señor. No importa qué pienses, qué sientes, la palabra del Señor está por encima de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Tú doblegas todo a la palabra y leemos el Salmo 119, ¿verdad? Estamos en el 125 y dice, yo no sé si tenemos la misma traducción, pero dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento, pues quiero conocer tus mandamientos. Di conmigo, quiero conocer. Quiero conocer. Yo quiero conocer. Hay que querer conocer. Yo quiero conocer. Si yo soy una cosa así y la palabra de Dios es poderosa, yo quiero acercarme con humildad a la palabra eterna, la palabra que da vida, la palabra que transforma, la palabra que puede cambiar al mundo entero. Yo quiero acercarme porque yo creo que si esa palabra la recibimos con este apetito que nos dice este versículo, ¿lo tienen ahí? Dice, quiero conocer tus mandamientos. Eso quiere decir, quiero conocer tu palabra. Salmo 119 es todo sobre la palabra de Dios. Tus dichos son como la miel para mí, yo los deseo, yo los atesoro. ¿Cuántos sienten que hay circunstancias en la vida que quieren ahogarles su tiempo para leer la palabra? Soy el primero. ¿Cuántos cuando viene el desánimo, el problema y tenían una fe firme, estaban confiando en el Señor, salieron el domingo, pero algo les atacó la fe y entonces esa decisión de leer la Biblia todos los días, de repente un día se vio golpeada y ya ese día no leyó la Biblia, tal vez al día siguiente ya la leyó, ya la leyó hasta el viernes, pero ya es... no hay el mismo efecto. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? A todos nos ha pasado. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo nos está diciendo no funciona así? ¿Ustedes quieren ser maduros espiritualmente? Ustedes no pueden actuar como niños. El niño se deja afectar, se deja influenciar, se deja mover, se deja sacudir, se desanima. Aquí se está riendo y a los 5 minutos puede estar llorando. ¿Sí o no? Ese es el niño, ¿no? Está... el caramelo, ¿eh? Cuando hacemos eso, somos como niños. Ay, si el Señor me da lo que yo quiero, ay, lo adoro, lo amo, me lo quita. Ay, el Señor no, ¿para qué leo la Biblia? Niños. Y la iglesia necesita dejar de tener niños para que vengan niños nuevos. Y que todos los demás que no deberían ser niños ya sepan cómo. Tres cosas, ¿qué? Cómo hablar, cómo pensar y cómo juzgar. Entonces ya no necesitan un radar de pastor, pastor, ¿qué debo hablar? Pastor, pastor, ¿cómo tengo que pensar? Pastor, ¿cómo manejo esta situación? Eso es juzgar. ¿Cómo manejo esta situación? No sé, no sé, nunca sabe. Usted sabe, usted sí necesita tener un pastor. Porque claro, todos tenemos distintas estaturas espirituales, pero hay problemas muy, muy gordos, muy, muy duros, muy difíciles, que necesitan ayuda, que necesitan la intervención de que más personas te rodeen. Para esos problemas están tus pastores, pero no para todas las cosas de la vida. Para todas las cosas de la vida tú tienes ayudante. Tú tienes un ayudador, tú tienes a Cristo mismo que envió un reemplazo para estar contigo y se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios está contigo todos los días, a toda hora, en todo lugar. Es mejor que mi esposa, imagínese. Sí, el Espíritu Santo, pero yo tengo que llamar a la pastora. Tranquilo, llame a la pastora si la cosa es muy grave. Yo no digo que no la puedas llamar, pero si la llamas, la próxima vez piensas y dices, ¿será que lo podía haber resuelto sin haber llamado a la pastora? Pero ahí tiene que venir la siguiente pregunta, es ¿cómo lo hubiera resuelto? ¿Como un niño o como alguien maduro en Cristo? Como un niño es, claro, yo lo resuelvo sin la pastora. Yo, a mí lo que se me ocurra, eso lo voy a hacer. Y no sea tu voluntad sino la mía, Padre. Y si cogí rabia, pues reacciono con rabia y resuelvo la situación con rabia. Pero si yo estoy en conocimiento de Dios, experiencia con Dios, está caminando conmigo todos los días el Señor, el Espíritu Santo. Si yo todos los días estoy escuchando la voz de Dios, porque yo estoy leyéndola, caminando con Él, escuchándolo a Él, y voy a reaccionar, su presencia, su palabra me van a hablar. Por eso dice Juan en su primera carta: no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque tenemos la unción del Santo en nosotros. No significa que tú no necesitas venir a la iglesia, que nadie te enseñe. No, es que nos, eso sería coger el versículo fuera de su contexto. Pero significa, chicos, significa que el Señor está contigo y que Él ha depositado cada día una palabra en tu corazón. Cada día se ha tomado el tiempo, a menos que tú lo hayas dejado al Señor en el rincón secreto y no hayas tenido más comunión con Él. Pero si tú tienes comunión con Él, Él todos los días ha puesto algo, todos los días ha puesto algo. Hay gente que le gusta orar y no leer. Está mal, porque no vas a oír la voz de Dios. La voz de Dios está en la palabra. Necesitas orar para conectar en la presencia, pero necesitas leer para escuchar la voz. Madurez. Tercera cosa, escúchala: profundidad en la obediencia a la revelación. Profundidad en la obediencia a la revelación. Y allí apunta el Salmo 119, nuevamente el Salmo 119, pero los versículos 167 y 168. Y tú puedes decir, ¿eso existe? Sí, Salmo 119, el más largo de la Biblia, ¿verdad? Versículos 167 y 168. Pero antes de que lo leas, piensa en esto. Profundidad en obediencia a la revelación significa que si estás caminando con Dios, y estás leyendo la palabra de Dios todos los días, Dios te va a revelar cosas. Dios te va a revelar cosas que tú necesitas saber. Dios te va a dar tu revelación personal. ¿No les llena de gozo eso? A mí me llena de gozo pensar que cuando yo me siento con mi Biblia, Dios tiene cosas que decirme a mí que no te las diría a ti. Y a mí me goza saber que hay cosas que Dios te quiere decir a ti que no me las tiene que decir a mí, porque te las tiene que decir a ti. Para la vida que tú estás viviendo, para los problemas que tú enfrentas, para el llamado a lo que Dios tiene contigo, para que puedas hacer su voluntad. La voluntad de Dios no es solamente hablarnos la palabra para arreglarnos los problemas que tenemos. La voluntad de Dios es hablarnos su voluntad para que nos preparemos y demos los pasos que debemos dar hacia la voluntad de lo que Él tiene preparado para nosotros. Muchas veces Dios te va a hablar cosas que aún no han ocurrido, pero Dios te dice: prepárate, establece esto en tu vida, arregla esto en tu vida. Tú dices: pero si no tengo este problema, no tengo esta situación. Escucha a Dios, porque cuando Dios te habla, en ese momento es revelación de Dios, y la revelación es para que la cojas. Todos ustedes tienen que ser maduros en la palabra de Dios. Si hay algo que debe ser conocido en esta iglesia, es que ustedes saben la Biblia. Los mínimos, los versículos de los discipulados, lo mínimo. Y de ahí para allá, que a ustedes les digan cualquier versículo de esos famosos y ustedes todos dicen: pues vamos a decir Josué 1, 8 y 9. Todos se lo saben, ¿verdad? Y todos saben el Salmo 119, versículo 105. ¿No? Pero que yo le diga a Flaviano que no me sé el Salmo 105, me arranca la cabeza. Me dice: eso es lo mínimo que hay que saberse del Salmo 119, el 105. O el Salmo 119, versículo 9. Mínimo, eso hay que saberse en un líder de jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice el Salmo 119, versículo 167 y 168. Dice esto: yo obedezco tus mandatos y los amo de todo corazón. Yo obedezco tus preceptos y mandatos. Tú conoces toda mi conducta. Te lo voy a volver a leer. Yo obedezco tus mandatos y los amo de todo corazón. Yo obedezco tus preceptos y mandatos. Tú conoces toda mi conducta. La revelación de Dios no es intangible a la realidad que tú vives. La revelación de Dios es totalmente tangible, totalmente conectada con la realidad que tú vives cada día. Por eso necesitas entendimiento espiritual. Porque tú lees este capítulo de hoy y tú dices: eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo hoy. Entonces, ¿para qué me sirve? Pues este capítulo no era para lo que yo vivo. Voy a ver si el de mañana me sirve. Y el de pasado, y de repente te toca esperar hasta el Nuevo Testamento, hasta que diga algo: ay, pues esto sí habla un poquito de lo que yo siento. Y lo que estás teniendo es falta de entendimiento espiritual. Porque te he dicho ahora, Dios da revelación todos los días. Todos los días hay revelación de Dios para ti. Aleluya, dale un aplauso al Señor, porque el Señor nos da revelación de Él todos los días. Y cuando vas avanzando en el entendimiento de la revelación, te das dando cuenta que Dios no solamente se revela a ti cuando estás leyendo tu Biblia, se revela en una serie de situaciones, de circunstancias, de problemas, de personas, de cosas, y puedes ver a Dios ahí. Ya lo percibes, ya lo entiendes. Antes no, antes ves los problemas y lo único que piensas es: Dios me dejó tirado, estoy aquí solo frente a este problema. En cambio, cuando maduras, puedes ver a Dios en el problema, a través del problema puedes aprender: ah, aquí está mi Padre otra vez trabajando mi fe. Ay, gracias, Señor. Te voy a salir victorioso, Señor. Tú me estás probando, pero yo sé que si tú me permites esta prueba, es que yo puedo vencerla. ¿Te das cuenta? Puedes ver completamente diferente cuando tienes entendimiento, porque has aprovechado la revelación. Pero la revelación en ese punto está conectada con la obediencia. Usted puede tener mucha revelación, pero si no obedece lo que Dios le dice, no crece a la madurez. Le voy a poner un ejemplo sencillo para avanzar. Cuando uno le enseña a cepillarse los dientes a sus hijos, cepíllate así, cepíllate asá, no, ta, ta, no dejes de pasarte por aquí, esto hacia abajo, esto hacia arriba, toda esa cosa. Y eso lo hace uno un día, dos días, tres días, cinco días, siete días. ¿Qué pasa si por más de que ha recibido la revelación, la instrucción, ha tenido ahí a un padre, a una madre que estuvo ahí, que le dijo y le dijo y le dijo, ese hijo le da porque eso no le importa, que eso realmente le parece que no vale mucho la pena, que eso da igual cómo se lo cepilla uno? ¿Qué va a pasar? Que crece y no se sabe cepillar bien los dientes. Y los que nunca aprendimos a cepillarnos bien los dientes sabemos las consecuencias, ¿no? Yo tengo la boca llena de empastes. Creo que tengo como tres dientes sin empaste. Mis hijos creo que no tienen ninguno. A ellos los educó bien. No, mi mamá no tiene la culpa de la. Está mi mamá. Es en serio. Y puede uno sacar mil excusas de por qué está enfrentando cosas en la vida. Y es porque cuando ha venido la revelación, yo no he tenido entendimiento para oír y para obedecer. En la niñez, no, en la niñez uno quiere que le digan solo lo que uno quiere oír. En la madurez uno está dispuesto a escuchar y obedecer lo que uno necesita, aunque no le guste mucho. Uno está preparado para que le digan, has hecho esto mal. Uy, cómo duele, pero sí, he hecho eso mal. Y ahora vienen unas consecuencias por eso que hiciste mal. Lo entiendo. Pero si obedeces al Señor y pasas por todo ese proceso, a pesar de las consecuencias de lo que hiciste mal, Dios puede transformarte, Dios puede sanarte, Dios puede sacarte a flote en tu vida y puedes salir mejor de como estabas. ¿Lo puedes creer? Gloria a Dios. Será difícil, pero lo puede hacer. Se da cuenta que la madurez puede ver. La madurez puede escuchar. Es tremendo. Cuarta cosa, profundidad. La madurez es profundidad equilibrada en todo en la vida. La madurez, ¿qué es? Una profundidad equilibrada en todas las cosas de la vida. Una cosa que produce Dios en nosotros cuando realmente lo conocemos es equilibrio en la vida. Muchos vienen a Cristo y les gusta solamente la parte espiritual, cantar la alabanza, sentir al Espíritu Santo, si estoy enfermo que oren por mí para sanarme, ver milagros, y esa es una faceta de Dios. Pero la otra faceta es el Dios que está trabajando con su Espíritu en nosotros para formar a Cristo. Es Cristo siendo nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Y en esa faceta a veces no nos gusta tanto, porque nos gusta es ese Dios que entra a nuestras vidas para ser parte y ayudarnos para que las cosas que escapan de nuestro control, Él las arregle. Pero las que yo puedo arreglar y yo puedo gobernar a mi manera, ahí no quiero que entre Dios. Pero Dios lo que va a venir a hacer en tu vida, si quieres la madurez, si quieres dejar de ser niño, si quieres descubrir las cosas profundas de Dios, si quieres descubrir y decir, ¿cómo es que estos pueden vivir una vida espiritual tan tremenda? En cambio yo no, yo siempre estoy ahí como arrastrándome, necesitando de otros, como que vivo de migajas. Pues tú necesitas caminar a la madurez, ahí es donde está la plenitud, ahí es donde está la abundancia. Pero esa madurez obliga a un equilibrio en todas las cosas de la vida. Y escucha esto, no hay ningún área de mi vida donde Dios no se haya querido meter. Tú tienes que pensar así, no hay ningún rincón de tu vida donde Dios no quiera entrar. Y si tú dices, yo quiero madurez porque yo quiero experimentar las cosas grandes de Dios, significará que le dices a Dios, yo quiero que Dios entre a todos los rinconcitos de mi vida, hasta que Él haga la obra completa. Eso se tardará solamente el resto de tu vida. Pero cada día irás viendo el fruto de algo más que ha avanzado. Cuando te has rendido a los pies de Jesús, Él entrará y traerá equilibrio en tu vida. Te voy a mencionar 5 cosas rápidas. No voy a estudiarlas de fondo, solo te las menciono y leo el versículo. Primero, Él entrará en tus emociones. En tus emociones. Hebreos 3, versículos 10 al 12. ¿Cuál es la primera? Emociones, ¿no? Emociones. Dios se va a meter con tus emociones. Dice Hebreos 3, 10 al 12. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, dice el Señor, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dice el escritor a los hebreos: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, perdón, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y la frase que me fijé, hay dos. Una es el corazón malo de incredulidad. El corazón habla de las emociones. El corazón siempre representa muchas cosas, pero una de ellas que representa es nuestras emociones. Pero dice aquí que los israelitas en el Antiguo Testamento, Dios no se agradó de ellos porque ellos tenían un corazón que andaba vagando. ¿Sabe lo que es un corazón que está vagando? Un corazón que nunca está contento, siempre está, nada lo sacia, o sea, siempre está como, nunca para decir: aquí me quedo, me rindo, me entrego, haz tu voluntad conmigo, moldéame, enséñame, saca toda la escoria de mis emociones. Ese corazón se pone ahí y dice, iba a decir Pablo, pero el escritor a Hebreos dice: miren, hermanos, que no haya ninguno en esta iglesia, ninguno en este pueblo que tenga el corazón malo de incredulidad como el de aquella generación. Un corazón, unas emociones que no se dejan gobernar por el Espíritu Santo. Tú necesitas dejarte gobernar en tus emociones por el Espíritu Santo. Segunda cosa, después de las emociones que necesitan ser gobernadas, que necesitan tener equilibrio, las reacciones. Reacciones. Romanos 12, 17. Reacciones. En Romanos 12, 17 dice Pablo, aquí sí tenemos la certeza de que es el apóstol Pablo, el escritor, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Reacciones. Me la hicieron. Uy, ya estoy ahí. Listo para sacar la pistola. Nuestras reacciones han de ser puestas en equilibrio para que operen de acuerdo con el Espíritu de Dios. ¿Quieres ser niño? Sigue reaccionando carnalmente, sigue reaccionando al impulso, sigue reaccionando a lo que las emociones te digan. Si la emoción no está rendida, la reacción tampoco. Y sigues obrando carnalmente. Y al obrar carnalmente eres niño. Tú puedes querer ser grande, pero serás un niño, ¿no? Hay un chiste que contaba mi mamá. Si no se ríen, es culpa de ella. Mi mamá me lo contaba cuando yo era niño. Y el chiste era el siguiente, ¿no? La mamá que tiene que dejar al niño solo y le dice: no le abra a nadie, mijito, no le abra a nadie la puerta porque usted sabe que el mundo es muy peligroso. Y lo deja al niño solo y con llave, ¿no? Y el niño está ahí en la casa, un poco asustado, pero de pronto alguien toca la puerta. Y él se empieza a poner nervioso y empieza a pensar: ¿qué hago, no? ¿Saben el chiste, no? Y entonces empieza a pensar: ¿cómo contestan los adultos cuando los adultos escuchan que alguien toca la puerta? Dicen: ¿quién toca la puerta? Entonces el niño se arma de coraje y dice: ¿quién toca a Peta? Para aparentar que era mayor, ¿no? Pero por más que parezca, por más que trate de aparentar madurez, va a pelar el cobre. Se va a ver la inmadurez. Cuando tú sabes la verdad y sabes lo que implica obedecerla y frenar las emociones, frenar las reacciones y someterlas al Espíritu Santo, y lo haces y te tragas todo lo que te tengas que tragar, entonces yo te doy la mano y te digo: qué madurez, hermano, felicito. Qué madurez, hermana, te felicito. Porque sentías que tenías el derecho de haber hecho esto o aquello, o haberte excusado en esto o aquello. No lo hiciste. Decidiste no obrar como una niña, como un niño en Cristo, sino en madurez. Voy a terminar muy rápidamente. Primera de Tesalonicenses 5:15. Primera de Tes 5:15. Dice también este versículo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Reacciones. No solamente no hagas el mal, dice el versículo, sino sigue lo bueno, haz lo bueno. ¿Qué has aprendido de la Biblia que es bueno? Síguelo. ¿Qué ejemplo has visto de otros creyentes en lo bueno? Síguelo. E incluso hasta de un no cristiano. Si has visto un ejemplo que es conforme a la verdad, di: oh, pero si esta persona no es cristiana y lo hace, con mayor razón lo tengo que hacer yo, pero por el Espíritu de Dios, para que la gente pueda glorificar a Dios y decir: yo debería hacer eso. ¿Cómo es posible que esta persona que no es cristiana puede perdonar, puede solucionar, puede manejar con sabiduría, y yo, que soy supuestamente cristiano y espiritual, reacciono peor que alguien que no conoce a Dios? Cuarta cosa, ¿no? Tercera cosa, perdón. Emociones, reacciones. Tercera cosa, perdón. Perdón. Equilibrio en cuanto al corazón y al perdón. Ya acabó, acabó. Mateo 6, 14 al 15. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Poco que añadir. Solo quiero decirte una cosa. Hay perdones que son, primero, el perdón es una decisión de obediencia al Señor. Pero hay perdones que necesitas gracia del Espíritu de Dios para otorgarlos. Pero lo que te digo es que la Biblia dice que no hay ningún caso en el que te sea permitido no perdonar. No hay ni un solo caso. Y mientras tú no perdones, eso te tendrá atado y en inmadurez. No podrás avanzar. Siguiente, humildad. Ese es el último. Humildad. Filipenses 2:3. Espero que te salgas hoy muy motivado a caminar hacia la madurez. Que no te quedes en donde estás hoy. Yo te quiero decir, la vida espiritual es emocionante, es espectacular. Y el diablo trata de meternos en rutinas donde nos sentimos que no, la vida cristiana es siempre lo mismo. Y además, como tú estás repitiendo el mismo círculo vicioso, entonces no estás descubriendo cosas nuevas. La revelación no está en que tú dejes de hacer lo que estás haciendo, dejar tu trabajo, dejar tu familia, dejar tus responsabilidades. La revelación está en que tú cambies tu actitud espiritual y vas a descubrir que allí, en lo cotidiano, puede que Jesús se suba a tu barca, como Pedro, que estaba ahí con sus redes y de repente Jesús se le subió a la barca y le dijo: quiero subirme a tu barca y quiero predicar desde ahí. Y Pedro dijo: bueno, pues súbete. ¿Estás listo para que Jesús se suba a tu cotidianeidad, a tu día a día, y Él cambie todo? Cuando Él se suba, cuando tú lo subas a tu lugar de trabajo, de estudio, de todo, todo es distinto. Yo me llevaba al Señor a la universidad, me llevaba al Señor al instituto. Yo oraba en lenguas cada que podía, cantaba, me gozaba. Si tenía que hablar con alguien, me acercaba y, Espíritu Santo, ayúdame en esta charla porque esta persona es muy difícil. No dejaba al Señor en la casa. Por último, humildad. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Con qué? Fuerte, ¿con qué? Humildad, eso, gracias, Sabrina. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué hace la humildad? Le da un valor y una estima a todas las personas que te rodean. Tenemos problemas cuando nos creemos mejores que otros. Tenemos problemas cuando nos creemos menos que otros. Tú eres un tesoro en las manos de Cristo. Créete eso y no te creas menos. Pero siendo un tesoro, el reflejo de la humildad en tu corazón es que tú estimarás a todas las personas que estén a tu alrededor, cristianos y no cristianos. Todos son valiosos, aunque tengan todos sus rollos. Tú estás puesto ahí para amarlos y para ser lámpara y ayuda para esas personas. Pero si tú no las aprecias, nunca vas a poder ayudarlos. No vas a sentir que son una responsabilidad para ti. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? La humildad hace que uno, yo mire acá a Sabrina y yo diga: Sabrina es una maravilla. Sabrina, tú eres una maravilla. Yo lo creo. Es una jovencita maravillosa. Dios tiene cosas increíbles para ti. Y queremos ayudarte, queremos pastorearte para que tú conquistes esas cosas. Sabrina es solo el ejemplo de lo que diría cualquiera de ustedes. Y que cada uno haga lo mismo con la gente que tiene en su entorno. Es fácil solamente ver lo malo. Pero cuando somos humildes, nos vemos pequeñitos delante del Señor. Y si yo digo, y si yo tan pequeñito, el Señor me ama y se fija en mí y me da revelación y me da su amor y me da su bendición, ¿por qué no voy yo a extender de lo mismo a los que están a mi alrededor? Ahí hay gloria. Ahí hay una gloria para nosotros. Caminemos hacia la madurez. Pongámonos en pie. Si puedes, por favor, coloca tu mano en el hombro de la persona que tienes al lado y empieza a pedir que descienda la gracia de Dios. Usa más o menos estas palabras: Señor, descienda tu gracia. Si es un chico o una chica, pues lo aplicas, ¿no? Sobre él, descienda tu gracia sobre él. Y ayúdalo, Señor, para desarrollarse en todas las cosas de su vida. Señor Jesús, tú tienes una gloria para Él, y esa gloria, si nos estancamos, no va a fluir. Y obviamente, si no fluye sobre tu vida, no fluye para la gente que está a tu alrededor, que la necesita. Por eso, ora sobre la persona que tienes al lado y dile: Señor, ayúdalo a no conformarse. Ayúdalo a no conformarse. Señor, tú ves la presión que hay en su día a día. Ayúdalo a no conformarse. Dilo, abre tu boca, decláralo conmigo proféticamente sobre la persona que está a tu lado. Que no se conforme. Ayúdalo a romper las barreras. Ayúdalo a encontrar el equilibrio en su vida. Ayúdalo a caminar en humildad, perdón, en la reacciones, en las emociones, todo sujeto al Espíritu Santo. Que empiece a caminar una experiencia contigo, en una profundidad de la palabra, en obediencia a la revelación. Todo lo que hemos visto en esta mañana, Señor, que todo esto, Señor, fluya, esta palabra, que esta palabra, Señor, lo traspase, Espíritu Santo, que esta palabra traspase a los jóvenes, Señor, sigan avivados por el fuego que ha venido sobre ellos en el campamento, Que el amor que hay entre ellos en humildad siga aumentando, Espíritu Santo. Que se llamen, que se animen, que realmente se preocupen los unos por los otros. Y que ellos contagien la iglesia. Y que la iglesia pueda sentir esa atmósfera. Y que cualquier persona que te conozca a través de nosotros pueda sentir tu preciosa presencia, Jesucristo. Jesús, tú eres tan maravilloso, Señor, que la religión jamás podría contener tu hermosura, tu grandeza. El diablo ha querido meterte bajo un título, Jesús, Hijo de Dios, pero nosotros declaramos que tú eres el gran yo soy, el Señor grande sobre todas las cosas. A ti nos rendimos hoy en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestro corazón, en todo lo que somos y tenemos. Te damos gloria hoy, te damos gratitud en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús salimos llenos de esta gloria y de esta presencia en este día, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén. Dale un poderoso aplauso este día para terminar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.